La empresa minera llega a San José por eso alrededor del 2005-2006. Sin embargo, como es evidente con todos los pueblos que hemos tenido este tipo de experiencias, pues siempre lo hacen violando todos los derechos, ¿no? A pesar de que han ratificado el convenio 169 y a pesar de que el convenio 169 nos marca que los pueblos tienen que ser consultados antes de que se instalen este tipo de proyectos, pues nunca lo hacen, ¿no? Nunca lo hacen. Y bueno, después cuando los pueblos protestan, pues se supone que debería ser la respuesta de por lo menos dignarse a informar y a buscar la licencia social para ese tipo de proyectos. Pues lejos de eso empiezan a generar una serie de prácticas, tanto de orden de compra de conciencia a través de los mismos recursos del gobierno federal que pagamos con nuestros impuestos, como también si las cosas se le ponen más fuertes, pues a través de la fuerza, como es en el caso de San José del Progreso, que en el 2009, mediados del 2009, pues arman un grupo paramilitar que se encargaba en contubernio con la policía estatal, pues amedrentar a los compañeros, ¿no? Y de eso tenemos una serie de actividades, una serie de constancias de hechos cuando se detuvieron a diferentes paramilitares y a diferentes también cuerpos policíacos, que incluso iban en camionetas de la misma empresa minera, ¿no? Entonces, eso nos deja una secuela de odio, de rechazo a los servidores públicos por parte de la comunidad, y eso genera la necesidad del pueblo de San José, conjunto con los pueblos que conformamos la coordinadora, pues de constituirnos y de integrarnos una especie de gobierno autónomo, ¿no? Porque tenemos que seguir viviendo como pueblos originarios. Pero ya sabes que no puedes contar con el apoyo de las autoridades estatales o de alguna dependencia de gobierno, así que tienes que hacerlo desde la comunidad, ¿no? con trabajo organizativo, con recuperar nuestras costumbres del tequio, de la guelaguesa y ese tipo de costumbres que le dan vida al pueblo de Oaxaca.